Hay una, primero hay un portal que quiero recomendar mucho, ciertamente, se llama El Disenso, tiene que ver, digo, para salirse de este, de esta agenda mediática tan monopolizada por medios hegemónicos, se llama El Disenso, se ocupa de periodismo de investigación, por amor a la patria, dice, como si fuera un subtítulo, y de alguna manera da cuenta, es una, vamos a entrar con otro referente a este tema, pero me da la impresión de que la ruta del dinero, y quizás también para aquel que hace tanto tiempo ha salido de la opacidad del poder, me refiero a Héctor Mañeto, se centralizan como los principales beneficiarios de esta movida. Esta opereta que, por otra parte, tiene mucho que ver con una puesta en marcha de lo que se llama un operativo de prensa, hecho de la manera, yo diría, más grosera, por otra parte. Estamos en línea con una de las uno de los autores, en este caso es Mariana Escalada, que junto con Agustín Ronconi hicieron una nota en El Disenso que recomiendo que visiten, que se llama Los intereses millonarios detrás de la opereta contra el Inca. Y Mariana Escalada está en línea con nosotros y desde ya le agradecemos que esté a disposición de este programa. ¿Cómo te va, Mariana? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, haciendo alguna referencia. A ver, contame lo que explicás en la nota que yo he leído con muchísima atención. Contame la investigación que siguieron y por qué llegan a una conclusión donde ubica la centralidad como actor principal de todo esto, como un gran beneficiado, el principal beneficiado, nuevamente para esta saga de la administración que favorece a un grupo, al grupo Clarín y específicamente a Héctor Mañeto. Bueno, lo que hicimos nosotros desde El Disenso fue tratar de unir todos los puntos que se fueron dando esta semana, ya que nos llamó mucho la atención cómo se iban dando las cosas y teníamos la información de que un juez federal acababa de sobreseer a Caseta porque ya lo habían investigado el frente del Inca y no se había encontrado absolutamente nada. Entonces, la operación mediática que se realizó fue tan berreta, por así decirlo, que empezamos a recopilar la mayor cantidad de información y ver qué había detrás de eso, ¿no? Y cuando encontramos todos los puntos y los armamos, como si fuese un gran rompecabezas, quedó todo perfectamente delineado. Te lo cuento así muy brevemente, y si algo no se entiende, vos avísame, porque por ahí dices, después de un tema, cuando lo enganchás mucho, por ahí no te das cuenta si... No, pero hacé de cuenta que yo no leí la nota, va a ser el mejor ejercicio que se puede hacer. Y quizá repasar en algunos personajes que son ampliamente conocidos y que aparecen nuevamente, consultoras, comisiones que se cobran, en fin, hace de cuenta que no sé nada. Ok, entonces empezamos con Nicolás Duchovne, que es este periodista de CN, un empleado de Mañeto, que se vino ministro de Hacienda. Así es. Hace un mes, él solicitó a una consultora que se llama Fiel, que es en tan súper de derecha. Así es. Daniel Artana es uno de los hombres fundamentales en eso. Exacto. Bueno, pagó 400.000 pesos una consultoría con la idea de realizar una reforma tributaria. ¿Sí? Cuando la consultoría presenta el informe, el resultado de la consultoría es muy serio, ¿no? El informe, pero llama la atención que es muy a medida de los intereses de Mañeto, porque recomienda eliminar dos impuestos dentro de un montón de cosas que recomienda eliminar. Que uno es el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, que es el que le obliga a los licenciatarios que tienen señales públicas a pagar el 0,5 de la publicidad que ellos cobran. Esto significa que ellos usan la señal que es del Estado y de todos los ingresos publicitarios que tienen que pagarle 0,5%. Del monto del monto publicitario que facturan, ¿verdad? Total, que es un monto multimillonario. Es mucha plata. Exacto. Bueno, ese 0,5 es el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual. Y después el otro impuesto que sugiere esta consultora sacar es el impuesto del 10% a las entradas de cine. Correcto. Que los medios hegemónicos, desde la operación que hicieron, dijeron que era un gravamen que tenía la entrada y que y lo dieron a entender como que iba a ser más barata la entrada. Eso en realidad es un verso, no es así. La entrada de cine está gravada con un IVA común del 21%. Correcto. Y eso se refiere a que la AFIP, cuando lo cobra, la mitad de lo que cobra lo deriva a una cuenta del Inca en el Banco Nación. Entonces, el hecho de que no se cobre más este impuesto del 10,5% significa que se desfinancia el Inca y se engrosan las arcas de la AFIP. Correcto. Correcto, está clarísimo. Hasta eso ahí no te lo explican. Eso es lo que dicen, es, ay, no, esto no lo vas a pagar más, no lo vas a pagar más, se lo van a quedar ellos y financias al Inca. No. Correcto. Solamente al Inca, porque también está el Instituto del Teatro y el Instituto de la Música. Así es, que son financiados con estos mismos impuestos. Exactamente. Correcto. No se usa plata de los jubilados, como dijeron, no se saca plata de otro lado, o sea, es un ente autárquico. Si volvemos atrás un poquitito en el tiempo, nos vamos a acordar que en el año 2003, cuando asume Néstor, uh-huh, al frente del Inca, desde el año anterior estaba Jorge Cosia, que hizo una muy buena gestión, uh-huh, y que fue el que recuperó esta autarquía que tenía el instituto, ¿sí? En los 90 la pasó muy mal, cuando estaba Cavallo como ministro de Economía, le tiraban plata a cuentagotas al Inca, y fue cuando nuestra producción de cine cayó al piso. Correcto, correcto. Cosia lo que hace es volver a dejar el organismo en un estado de que se puede autosustentar, ¿sí? Y quedaron estos dos impuestos, ¿sí? Uno representa el 70% de los ingresos del Inca, que es el impuesto que pagan los mañetos, sí, y el otro, el que viene de las entradas, es entre un 28 y un 30% aproximadamente, porque son montos variables, ¿sí? Correcto, correcto. Bueno, cuando nosotros vemos la operación que le hacen a Caseta, que era una operación a todas luces, vos fíjate que Víctor Hugo entrevista a Luis Puenzo, sí, en su programa, y es súper interesante lo que plantea Luis Puenzo, porque él, ante todo, lo primero que dice es, el tema no es Caseta, la honestidad de Caseta no está en duda. Y vos fíjate que Caseta es un tipo de Cambiemos, y aún así a Caseta lo defienden de todos los ámbitos. Sí, sí, a su vez un hombre de, entonces, creo de una productora que tiene, por lo menos, gran parte de lo que son sus obras fueron en el grupo Ideas del Sur, ¿no? Si no me equivoco, muy vinculado obviamente al grupo Clarín. Sí. Pero su honestidad no está en duda, o sea, no es el tema Caseta. Lo que dice Puenzo es, esto es un plan de negocio. Lo que están detrás de lo que son los fondos del cine. Y atrás de esto está Duchovne. Correcto. Y si vos necesitas, Duchovne, ex empleado de Mañeto, es el que pidió el informe a la consultora Ciel, que pagó 400.000 pesos, y de casualidad, uh-huh, esa consultora lo que dice es, hay que sacarle los impuestos que paga Mañeto. Correcto, correcto. Entonces, la operación de prensa se hace en el Grupo América, ¿no? Si no me equivoco. ¿Perdón? Empieza en el Grupo América la operación de prensa, por este... Exacto, por Feynman el malo, digo yo, suelo decir, ¿no? Feynman el malo. Arranca ahí, no olvidemos que por lo menos el Grupo América, no sé si todavía siguen intereses permanentes del Grupo 1, Vila Manzano. Habría que ver cómo estás en este momento. Sí. Realmente lo que hicieron fue muy bajo, fue como decir la Caseta, mira, en la justicia no te pudimos demostrar nada, pero mira cómo te podemos ajustar mediáticamente. Claro. Dice que se funciona mucho a través de lo que se llama ahora la justicia mediática. Sí, sí, totalmente. El general Rodríguez lo sobreselló en la causa penal que se investigaba, la gestión de Caseta frente al Inca, no se encontró absolutamente nada. Caseta estaba completamente limpio. Aún así, cuando le hacen las entrevistas a Belluto, Belluto dice, no, bueno, pero hay que hacerlo igual porque hay que ver. No, en realidad no hay que ver. Ya se vio y ya está sobreseído. Claro, correcto. ¿De qué monto hablamos, Mariana? Estamos hablando con Mariana Escalada, recomendamos el sitio El Disenso, ciertamente. Cada una de las investigaciones que se hace, por demás de interesante, esta es una de ellas. Quiero aclarar, por otra parte, cuando entre van a comprobar que gran parte de lo que me está diciendo, en este caso Mariana, tienen los respectivos comprobantes que tienen que ver con el inicio de la investigación hasta el final, ¿no? Incluso hasta en la grosería de la opereta de Feynman el Malo, junto con este muchacho, el hijo de Doña Rosa, le decimos nosotros, Fantino, que él dice que está para aprender, pero nunca aprende, ciertamente. Se decía, por ejemplo, que era algo muy interesante, ¿cuáles son las pruebas? Entonces mostraba el expediente y decía, Caseta le dijeron no tomé un café y él tomaba un café. Eso es la prueba. O sea, en última instancia, que Feynman, mostrando obviamente, y esto es parte de la escena televisiva, mostrando un expediente o un cuerpo de 800 fojas que se supone son de investigación para comprobar la culpabilidad de una persona que fue absolutamente sobreseído en la causa, inclusive por la justicia, no por la opinión pública. Así que, exacto, bueno. Lo más vergonzoso fue lo de Robito. Estigmatizarlo porque tiene barba. Contame lo de Robito. ¿Quién es Robito y por qué me decís que es escandaloso? cuando están hablando de Cassetta, en un momento dicen, bueno, uno de los grandes pecados hizo Cassetta fue dejar en su cargo a Robito. ¿Y quién es Robito? Entonces, primero que mientras iban hablando, toda esa gente se iban confundiendo todas las fotos, porque ni siquiera se dieron cuenta que las personas que nombraban no eran las fotos que mostraban. Correcto. No podían pronunciar las siglas. O sea, en vez de decir ENERC, decían ERNEC. Sí, sí. O sea, un desconocimiento total del tema. Es como que le dijeron, bueno, mira, tenés que hablar esto y decir esto, y no lo manejaban, porque si lo hubiesen manejado se hubiesen dado cuenta de cosas tan básicas como quién es una persona y dónde trabaja. Sí, hay una foto que vos mostrás que en réplica a Feynman, que fue de alguna manera sindicado como parte de una de las personas de Char, dice, no trabajo en ese lugar, Feynman, trabajo en Página 12. Sí, está la foto, de es maravilloso. Yo soy posterior, eso fue después cuando vuelvo a hablar a Belluto en radio, ahora te cuento. Durante la primera operación, cuando se habla en animales sueltos, cuando hablan de Cassetta, dicen, bueno, una de las grandes, de los grandes problemas, de los grandes pecados que tuvo Cassetta fue no haber separado el cargo a Robito. ¿Y quién es Robito? Robito era un gerente de Cristina en el Ornec, dijo Feynman. Tremendo error. Primero, Robito fue elegido, o sea, él concursó para su cargo, no era un gerente de Cristina. La gestión de Robito al frente del ENERC fue brillante. Según Feynman, él gastó 8 millones de dólares sin haber construido un solo metro cuadrado. Sí, el desconocimiento, Feynman hablando de Robito, es atroz. Claro. El ENERC, lo que ha desarrollado y lo que se ha federalizado con Robito a la cabeza, es maravilloso. Bueno, esto puede darse cuenta, nos podemos dar cuenta de esto por el respaldo que ha tenido la Asamblea, por lo que tengo entendido, hoy por la mañana, hoy por la tarde. Casi toda la comunidad artística en apoyo, obviamente, no aceptando el apantamiento de Alejandro Cassetta, inclusive está aceptando en última instancia la sucesión de Robito, en este caso impuesto por Belluto, pero los elogios son unánimes. Para los que no conocen la ENERC, sí, es la escuela de cine más importante que hay en el país, pero no solamente es reconocida en la Argentina, es reconocida a nivel mundial. Claro. Él lo que permitió es que gente que no tenga recursos pueda tener una educación del más alto nivel y acceda a todo lo que es el mundo del cine. Eso es lo que no le perdonaron. Correcto. O sea, es lo que tienen en contra. Sí, lo no, que no se quedó la plata Robito. Robito hizo obras, compró cámaras, llevó el cine a lugares donde no había forma de acercarse a estudiar cine. Entonces... Ahora... Vos sabés que pienso el error político que significa muchas veces pelearse con la comunidad artística, ¿no? Por otra parte, y así tan gratuitamente, ¿no? Bueno, gratuitamente no, son 2.800 millones de pesos. Sí, son varios cero. Vos fíjate que a veces está en una situación complicada, él es imputado, él tiene que obedecer lo que le dicen que haga. Cometió el error en el tema Arco 2017 de implicar a la primera dama. No sé si recordás. No lo recuerdo eso. Recordanos, por favor. Belluto fue imputado por el tema de Arco 2017, que es toda la serie de cultura y arte que se hizo en Madrid, en España, este año. Sí. Hay causa abierta en la cual se investiga el uso de más de 50 millones del erario público en el armado de esa serie de arte. ¿Sí? Cuando lo entrevistan a Belluto al respecto, él dice, bueno, la gran impulsora de todo esto fue Julián Aguada. Entonces, se lee una denuncia y se pide la imputación de Belluto y que se investigue también a Julián Aguada. Correcto. A partir de ese momento, la imagen de Belluto queda en la cuerda floja. Correcto. Entonces, lo que ordenan tiene que cumplirlo. Sí. Pues fíjate que él sale en la radio al día siguiente diciendo que el cambio obedece a lo que es profundizar la mejora administrativa en el INCA, que es nada mismo. Entonces dicen que va a haber más desplazamientos en el día de hoy y que van a desplazar los gerentes porque son kirchneristas. Al mismo tiempo que Belluto estaba hablando en la radio del Grupo Clarín, sí. Al mismo tiempo Feynman tuiteaba fotos de estos supuestos kirchneristas que iban a echar. Dice que Feynman siempre mete la pata cuando hace estas operaciones. Sí. Tierno de Yuna empezó a tuitear fotos de periodistas de Página 12. Sí, se equivocó. Y encima diciendo, este es el auditor de la presidencia tal. Y era un director de cine, era Marco Vergés. Después dice, este es el gerente de recursos humanos, Omar Silva, del Inca, que va a ser echado. Nada que ver, nada que ver. No, Claro, pues la digo, impunidad después es total. quiero hacer periodismo, avísame. Lo Yo que trabajo con pasa, claro, lo que pasa es que la impunidad es brutal. ¿Quién le va a decir algo? Pasará al olvido, obviamente. Claro, cuanto mucho borra los tweets, que fue lo que hizo y listo. O lo salvará, alguna toma de colegio, seguramente, a Feynman. Se dedica a Sí, eso, hasta que ¿viste? me agarre algún. Mirá que lo pasean, Sí, los presidentes lo cierto, pasean en cierto. colores a Feynman. Estimada Mariana, te agradezco mucho. Ha sido un placer conocerte. Recomiendo fervientemente este portal. Es interesante para salirse de los agobios que tienen que ver con la prensa hegemónica o para encontrar algo de agua en un océano que muchas veces hay internet donde no hay una gota para beber. Te agradezco mucho y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Buenas tardes. Mariana Escalada, que junto con Agustín Ronconi, los intereses millonarios detrás de la opereta contra el Inca. Entendieron la secuencia, ¿no? Por un lado, Duchovny, un hombre vinculado al Fiel, a Fiel, obviamente, periodista junto con Pañi, en un programa en Canal 13, hoy ministro de Economía, contrata a Daniel Artana. Quiero aclararles, López Murphy era un hombre de Fiel. Son las fundaciones que han formateado el país. En los 90, esas fundaciones formatearon el país. Esa, la Mediterránea, SEMA, se peleaban. Cuando había internas, se peleaban para ver quién le llegaba al jeque Menem de la mejor manera. Ellos formatearon el país. Para eso sirven las consultoras, por otra parte, ¿no? Hacen estos trabajos y le cobran 400 lucas, le cobraron. 400 lucas para decir, mire, lo que le conviene hacer es, para reformar el sistema tributario argentino, hay que hacer recorte a caca. Y obviamente una caja de 2.800 millones. Y se me ocurre a mí, y esto es parte, no quiero involucrar a Mariana en esto, por eso no se lo preguntamos, pero que es parte de esto de la prueba y error. Si pasa, pasa. Me da la impresión que la comunidad artística, después hablaremos con el Nene Molina, está muy firme, muy unida, en relación que no, el cine es una. Nosotros fuimos una potencia y estábamos volviendo a hacerla en términos de producción de bienes culturales. El cine en una época, la República Argentina fue líder. Usted va a Cuba y la gente conoce ciertamente a Argentina y quizás a todos sus actores y actrices en función de lo que fue el cine. Esto lo puede comprobar cualquiera. Se aman las figuras que tienen que ver con la comunidad artística argentina. Mirtha Legrand, una de ellas. Me parece que los cubanos no saben cómo piensa, pero independientemente de eso, la figura y el candor de esa figura lo reciben. Se financia absolutamente, digamos, a través de estos dos impuestos, todas las operaciones que se hicieron para apropiarse de una caja de 2.800 millones de pesos.